Bien, muy buenos días, hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Quedaron como asustados así, Mateo dice que no está asustado, pero todos tenemos como seres humanos, todos tenemos una idea como interna, intrínseca dentro de nosotros, que habrá un día final, que habrá un fin a nuestra existencia como humanos. Hay que bajar un poquito el volumen afuera para que quede mejor. Hoy llegamos justamente a la última parte de nuestros estudios doctrinales, estudios de doctrina que hemos estado estudiando los últimos 5 domingos. Y el tema de hoy es la esperanza futura del cristiano. Y como le digo, pues todos tenemos algún pensamiento de alguna manera que algún día la tierra desaparecerá. ¿Cuál es tu pensamiento? O mejor, ¿cuál es tu creencia? ¿Qué es lo que crees al respecto? La Biblia nos enseña que tal es el pensamiento del hombre, tal es él. O sea, lo que crees, de acuerdo a cómo crees, de esa manera vives. Por eso, como cristianos, es muy importante saber qué es lo que nos enseña la Biblia al respecto para alinear nuestra creencia a la verdad. ¿Se salvará la tierra o habrá destrucción total y la humanidad desaparecerá por completo? Después de ver estas imágenes, pues no nos da como mucha esperanza, ¿cierto? Parece que se pone todo muy terrible, un caos mundial, una destrucción total. Pero ¿será que hay esperanza? Incline su rostro un momento, vamos a pedirle a Dios que nos hable a través de este tiempo de palabra. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti, Señor, reconociendo que no solamente de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de tu boca. Necesitamos hoy ser enseñados por ti. Te rogamos, Espíritu Santo, que tomes el control de cada palabra, de cada parte de este sermón. Queremos que tú hables a los corazones. A cada uno de mis hermanos, oro, Señor, que las distracciones se vayan de su mente, que las preocupaciones se vayan por un momento y que puedan concentrarse plenamente en escuchar lo que tú tienes para decirnos esta mañana. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué tremendo, pero sí, ¿será que hay esperanza o será que no hay esperanza? Nuestro tema habla de la esperanza futura del cristiano. Nuestra esperanza futura. Y la palabra, el diccionario define la palabra esperanza como algo que, una fe que se tiene de alcanzar algo. Yo espero a comprar un carro la próxima semana, por ejemplo. O espero casarme el próximo año. Los solteros dicen. Están bien, bien tímidos los solteros. Pero es cierto, una esperanza de alcanzar algo. La Biblia, cuando habla de esperanza, hay una palabra griega que se llama elpis o elpizo. Y aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento y mayormente en las epístolas. Y significa una expectativa favorable y cierta que está relacionada con un futuro que no vemos. También significa una expectativa de algo bueno, esperanza, por ejemplo, en Dios. Espera en Dios, espera en Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. ¿Sí? Hay una expectativa de algo bueno. Tener fe también, confianza en las promesas de Dios. ¿Cuántos creen en las promesas de Dios? Uy, hay algunos que no creen todavía, pero bueno, las promesas de Dios son fieles, se cumplen. Son sí y son amén, dice la palabra de Dios. Quiere decir que no tiene duda de que van a ocurrir, van a darse. Délo por sentado que lo que Dios te prometió, Él lo hace, Él lo cumple. Así que miremos rápidamente nuestro texto para hoy. Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 6, al respecto de esta esperanza futura que tenemos en el Señor, que tenemos nosotros como hijos de Dios, todos aquellos que creen en Dios. Fíjate en esto, porque Apocalipsis es el último libro. Usted puede abrir su Biblia al revés, quizá, y correr unas cuantas páginas y va a llegar allí, al capítulo 21. Vamos a mirar los primeros 6 versículos. 21, versículos 1 al 6. Lea conmigo ahí mentalmente o siga mi lectura. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y dicen nuestros hermanos católicos: Es palabra de Dios. Ya vamos, señor. Es la palabra de Dios, es la promesa escrita y fiel de Dios. Amén. Ahora, el contexto de este capítulo 21 nos lleva al capítulo 20, obviamente, ¿cierto? Y si usted mira el capítulo 20, está descrita la destrucción final de Satanás. Sí, nuestro más terrible adversario como cristianos va a ser un día destruido y para siempre, de una vez y para siempre. ¡Qué tremenda esperanza! Ya eso de por sí es algo tremendo, algo grandioso. Él no estará más para molestar a los cristianos, para atormentar a aquellos que creen en el Señor. Y también nos dice tristemente que algunas, el último versículo del capítulo 20 dice que serán lanzados allí también todos aquellos que no se encuentran escritos en el libro de la vida. ¿Cuántos van a ser lanzados allá al lago de fuego con Satanás? ¿Cuántos? Dice, ¿cuántos? Todos aquellos que ¿qué? Que no están escritos en el libro de la vida. A ver, todos aquellos que no están inscritos, levanten la mano. No, mentira. Dice, hermano, pero ¿cómo sé si estoy escrito o no? Bueno, vamos a hablar de eso un poquito también al final. Si tú no estás seguro de que tu nombre está escrito, presta mucha atención, porque al final de esta charla tendrás la oportunidad de obtener esa seguridad y la tremenda esperanza que tenemos en las promesas de Dios. Amén. Ahora, vamos a mirar cuáles son los aspectos de esa esperanza. ¿Qué cosas? ¿En qué consiste nuestra esperanza? Esa esperanza futura de nosotros como creyentes. La primera cosa que vamos a mirar es que nuestro Señor Jesucristo vendrá por su iglesia. El Señor Jesús volverá por su iglesia. Tito escribió diciendo: Aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Señor Jesucristo. Esa manifestación de la gloria, eso Jesús dijo, yo me voy pero volveré. ¿Sí? Y ya no volverá más otra vez como un carpintero allí en un pesebre, pero vendrá esta vez como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y todo ojo le verá, dice la palabra de Dios. También en Juan 14:3 dice Jesús hablando a sus discípulos, dice: Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque donde yo estoy, vosotros también estéis. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús mismo aseguró que volvería por sus seguidores, para que vivamos con Él para siempre. Jesús mismo se encargó de repetirlo varias veces. Ahora, este es un acontecimiento tremendo. Y ocurrirá en un instante. La Biblia misma nos enseña, dice, puede ser ahorita, quizás mientras yo hablo, puede venir el Señor en cualquier momento, ¿cierto? O también podría ser en el 2020 o quizá en el 2050. Mucha gente se ha equivocado tratando de poner la fecha específica, porque el día ni la hora, dice la palabra, nadie lo sabe. Pero vendrá, y es cierto que vendrá. Y es un acontecimiento que está, por decirlo, a puertas de acontecer. No sabemos en qué momento, pero va a acontecer prontamente. Tenemos múltiples referencias bíblicas que nos advierten de que cada día estamos más cerca de eso, de los tiempos finales. Las señales se están cumpliendo, cosas que estamos viendo alrededor, allí y allá, nos recuerdan cada día, esta tierra tendrá un final y el Señor Jesús vendrá por los suyos. Ahora, en segundo lugar, otra cosa que es nuestra esperanza gloriosa es la resurrección de entre los muertos. Sí, es cierto, así usted no lo crea, un día los que han muerto en Cristo van a ser resucitados, van a volver a la vida. Amén. Algunos de ustedes están como un poquito extrañados, pero es cierto. La Biblia lo dice. Por ejemplo, 1 Corintios 15, versículo 21 y 22 dice: Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, porque todos fuimos constituidos pecadores, por esa caída de Adán también, pues, entonces dice también, también en Cristo todos serán vivificados. Y Primera de Tesalonicenses lo dice aún más claro, capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, versículo 16, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, lo leímos creo que al principio del servicio, y los muertos en Cristo resucitarán primero. No importa dónde esté, si esté debajo de una montaña, si está enterrado en una luz, en una avalancha, si se lo llevó un tsunami, está en medio del mar, donde quiera esté, de allí será tomado y serán resucitados en sus cuerpos, ya en un cuerpo diferente, que también lo vamos a ver, para recibir a Jesús en los aires. Dice, los muertos en Cristo serán levantados primero. ¿No les parece tremendo? Una gloriosa esperanza. Si Dios viene y ya usted y yo estamos muertos, seremos levantados a su venir, al sonar de la trompeta. ¡Qué bueno! Quizá vas a ver a tu papá o a tu mamá, que lo perdiste hace algún tiempo ya, y vas a verlo nuevamente en la resurrección de los muertos. También, otro punto importante en esta esperanza que tenemos, otra esperanza que tenemos, es la transformación y glorificación de nuestros cuerpos. 1 Corintios 15, versículos 51 al 54, escuche con atención. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, hablando de la muerte, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, nuestro cuerpo que se enferma, que es débil, que miente, que roba, dice, es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y que cuando eso corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita que dice, sorbida es la muerte en victoria. Amén. Qué promesa tremenda. Tu cuerpo y el mío van a ser transformados. Esas libras de grasa de más que tienes ya no estarán allí. ¿Cuántos dicen amén? Esas arrugas que tanto luchas para tapar, ahí ya no van a estar tampoco. Yo miro mi rostro que está siendo un poco azotado por el acné, ya no va a estar tampoco ahí. Es una esperanza que tengo yo bien especial. Así es, seremos renovados, un cuerpo transformado completamente. Ya me acomodo esto que me lo saqué ahorita con él. Y la transformación será, como dice la palabra, incorruptible. Lo corruptible se volverá incorruptible. Ya no te enfermarás. Aquellos que sufrimos enfermedades, dolores, dolencias, ya no más. Desaparecerá por completo. Esa es la promesa, está escrito en su palabra. Primero de Tesalonicenses 4, 17 también nos dice, luego nosotros los que vivimos, está hablando Pablo, los que vivimos, y Pablo se murió hace rato, ya cierto, pero ellos estaban esperando, los primeros cristianos tenían, se saludaban siempre, Maranata, ¿qué quiere decir? Maranata, ¿quiere decir? Cristo viene. Así se saludaban los cristianos en la primera iglesia, porque ellos pensaban que iba a ser ahí mismo, y quizá hubiera sido hoy mismo, pero Dios tiene un tiempo perfecto, y dice que Dios no es que se le olvide su promesa ni que la tenga por tardanza, sino que es paciente, no deseando que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Pero dice en Tesalonicenses, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Con quiénes? Estamos hablando del seguimiento, con los muertos en Cristo que resucitaron primero. Los muertos en Cristo son levantados a recibir a Jesús en las nubes, y nosotros que estamos aquí en la tierra, ¡fum! ¿Han visto las películas esas de, cómo se llaman, las películas que hablan del rapto y de arrebatamiento, arrebatado? Bueno, un montón de películas que hay. Y todo, se queda la ropa solamente ahí en el tirada en el piso y desaparecieron. Y un evento increíble, un evento el cual nadie dice, y estaremos con ellos en la nube para, y allí estaremos para siempre con el Señor. un evento sin precedente en la historia. No solamente los muertos saldrán de sus tumbas, sino aquellos creyentes en Cristo que estemos vivos seremos transformados físicamente y tomaremos un cuerpo incorruptible como el de Cristo al resucitar. Podremos movernos, volar, atravesar. ¿Quieres saber cómo vamos a hacer nosotros? Mira qué pasó con Jesús cuando resucitó. ¿Qué hacía Jesús cuando resucitó? Eso, después del resucitado que Jesús hacía, que podía ser visto, que podía ser tocado, eso va a ser nuestro cuerpo transformado. Amén. Amén. Un cuerpo renovado, transformado. Ese es lo que Dios promete para nosotros. Jesús, por ejemplo, entraba en lugares, aparecía de un momento a otro sin necesidad de abrir la puerta. ¿Sí? La teletransportación va a ser posible en ese nuevo cuerpo. Ahora, dice el autor del libro El Cielo, un bestseller, el libro más vendido respecto del tema del cielo, dice: en nuestros cuerpos resucitados seremos tan físicos como lo somos ahora. Después que la nueva tierra sea establecida y hayamos sido reubicados allí, seremos físicos para siempre, pero no estaremos propensos al pecado, a la muerte, al sufrimiento ni a la maldición. Hay muchos más detalles emocionantes, apasionantes, que no tengo tiempo para compartir respecto de esta transformación y de estos eventos, pero están escritos en la Biblia y al igual que las demás promesas de Dios se cumplirán al pie de la letra, porque Dios cumple sus promesas. Ahora, eso nos lleva al siguiente punto en esa esperanza, lo que tiene esta esperanza, en qué consiste nuestra esperanza, nos lleva al texto de hoy, de Apocalipsis 21, y es justamente lo que va a acontecer después de todo esto, después que seamos arrebatados, después que estemos en los cielos con el Señor. Dice Juan: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Interesante que va a haber una renovación de este cielo que conocemos y esta tierra que conocemos. Y cuando dice nuevo, no se refiere a que va a ser todo de cero reconstruido, pero es una renovación, una restauración total. Por ejemplo, en Hechos capítulo 3, versículo 21, el apóstol Pedro dijo, predicándole allá en Pentecostés a la multitud que había, dijo, hablando de Jesús, dijo: Cristo permanecerá en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Habrá un tiempo en que todas las cosas serán restauradas. Recuerde que este universo que tenemos cayó bajo maldición también por causa del pecado, pero será restaurado. Y si es hermoso lo que estamos viendo ahora, si es hermoso el mar, si son hermosas las estrellas, si son hermosas las galaxias, puede imaginar cómo será cuando sea restaurado a su estado original. Uf, tremendo. La Nueva Jerusalén es otra cosa que nos habla en Apocalipsis. El versículo 2 dice que vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esa ciudad era tan hermosa que Juan encuentra unas palabras interesantes para describirla, y dice que es como una esposa arreglada. No sé cuántas mujeres han casado aquí ya, pero ¿cómo estuvieron ustedes el día del matrimonio? ¿Cómo se arreglaron? Despampanantes, ¿cierto? Como bien hermoso, espectacular. Y Juan ve, dice en su visión, la ciudad descender del cielo. Dice: no hay una ciudad más hermosa que algo espectacular. Interesante, porque nosotros tenemos la idea de que nos vamos a ir al cielo, allá arriba, a morar con Dios, allá en el cielo donde está Dios con sus ángeles en este momento. Pero déjenme decirle que la Biblia nos enseña que es al contrario, el cielo va a descender a nosotros. Eso no le quita nada, no quiere decir que va a ser más feo. Porque el cielo justamente es el lugar donde vive Dios. Donde Dios habite, allí es el cielo. Y dice allí, también, bueno, esa ciudad Nueva Jerusalén descenderá del cielo. Y yo me imagino un poco lo que decía Jesús. Dijo: voy a prepararles lugar. Qué interesante. Él dice: voy a prepararles lugar. Está preparando un lugar. Y en el tiempo, ese lugar ya preparado descenderá a nosotros. Se imagina lo que Dios ha estado preparando para nosotros. Espectacular. Ahora, también la Biblia da más detalles de esto. Hay muchos estudios, también hay gente que cree diferentes cosas, Pero esto es lo que enseñamos como Grace. Y también, versículo 3, aquí viene quizás el detalle más impresionante de todos. Y es, versículo 3, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios mismo. ¿Pueden recordar un momento donde sucedió esto antes en la historia? ¿Hubo algún momento en que Dios moró en persona con su pueblo, con su creación? Sí, en la creación, en el Edén. Dice que Dios moraba, habitaba con Adán y Eva. Y por causa del pecado, esta comunión se rompe. Esa separación viene. Y Dios tiene que tratar de buscar de todas las formas posibles para comunicarse con su pueblo. Pero esto, decía yo, es lo más importante. Porque lo más importante no es que haya calles de oro, o que haya un mar de cristal, o que no haya enfermedad, o que no haya dolor, que no haya muerte. Todas esas cosas serán secundarias cuando veas el rostro de tu Dios, de nuestro Dios. Cuando contemples a Dios, quizás tú irás por el mundo, quizá volando entre los planetas, o quizá navegando por el universo o por la tierra alrededor, pero siempre tus ojos buscarán a Dios, porque ese es el hacedor, el creador de toda esta perfección, y nuestros ojos se fijarán en Él y lo podremos ver cara a cara. Y esto es algo que me llena de mucha esperanza. No son las cosas que Dios nos puede dar, no son el six pack que Dios me puede dar en el cielo, o la piel de bebé que puedo tener cuando esté en el cielo, o la belleza de mi cabello, las mujeres que están siempre colocando su cabello de amarillo para que se vea rubio, pero no es eso, es la presencia de Dios, es la comunión con Él, que podamos estar con Él de una manera ya sin imperfección, ya sin pecado, ya sin maldad de por medio, ya sin interrupciones por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esto es lo más importante de todo. Si tuviésemos todas las bendiciones del cielo, las calles de oro, los mares de cristal, pero no estaría Dios allí, no sería igual, no sería lo mismo. Es más, es imposible que puedas tener todas esas cosas hermosas, lindas, sin que Dios esté allí, porque Dios es el creador de esas cosas. ¿Amén? Entonces, es imposible. Dios, su presencia es lo más importante. Y allí es a donde estamos apuntando. Dios está apuntando a un reencuentro, y esto me da paso, un puntito para hacerles una reflexión. Si en el cielo vamos a estar en la eternidad con Dios, es muy importante que aquí en la tierra aprendas a disfrutar de la compañía de Dios, de la relación con Dios. Porque si no tienes tiempo para Dios o para pasar con Dios, ni siquiera una hora al día, ¿qué vas a hacer toda la eternidad entonces con Dios? Va a ser aburrido para ti la eternidad. Porque si te cuesta acá tener tiempo con Dios, entonces ¿para qué ir a la eternidad si vas a estar con Dios todo el tiempo? Y esto nos llama a una reflexión, porque realmente nuestra satisfacción como seres humanos, como ser humano, nuestra satisfacción plena estará solamente en Dios, en esa comunión con Él, con nuestro Padre, con nuestro Creador. Amén. Entonces es muy importante que medites en eso. Ahora, el versículo 4 nos dice que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto. No hay llanto, no hay más dolor, ¿cierto? No hay. Conmigo estás, ok, listo. Ahora, esto también es tremendo, porque nuestras imperfecciones, nuestro dolor, nuestro sufrimiento se va a ir, va a desaparecer. Y finalmente, bueno, el versículo 5, vamos a mirar hasta el versículo 5 ahorita y luego miramos el versículo 6, dice, serán restauradas todas las cosas. Todas las cosas serán restauradas. Versículo 5 textualmente dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas cosas son fieles y verdaderas. Qué tremendo esto. Que Dios dice, esto es verdad, por lo tanto quiero que quede escrito. Una cosa es que te diga, mira, te voy a dar un carro. Y te lo den, pero nunca te dan el título. Cualquier momento pueden venir y quitártelo, ¿cierto? Pero cuando te lo dan por escrito y tú lo firmas, ya por más que quieran venir a quitártelo, hay un dueño, porque está escrito. Dios dijo, escríbelo, porque voy a hacer esto. Esto me comprometo, mi palabra, y está escrito, voy a hacerlo. ¿Amén? Qué tremendo. Ahora, ¿de qué nos sirve esta esperanza? ¿Para qué nos sirve todas estas cosas? Primero que todo, nos motiva a vivir una vida santa, una vida piadosa. Quiero que vaya conmigo, por favor, a la carta de Primera Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 3. Leamos el versículo 2 y 3. Dice Primera de Juan, capítulo 2 y 3, capítulo 3, perdón, versículos 2 y 3, dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal, le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Sería algo totalmente ilógico que yo esté esperando alcanzar un estado de perfección, de santidad, solamente cuando vaya al cielo. Aquí puedo revolcarme en el lodo como los marranos, como los puercos, y allá, tranquilo que allá, voy a ser purificado. No es así, no hace sentido. El príncipe de los predicadores, Spurgeon, dijo estas palabras, si yo voy a ser poseedor de una naturaleza perfecta, lo más natural es que yo empiece a buscar esto. Si el Señor tiene la intención de hacernos herederos de la inmortalidad para morar a su mano derecha, ¿será correcto que sigamos viviendo como los demás? No hace sentido. Entonces, la esperanza gloriosa que tenemos como cristianos nos motiva, nos mueve, nos impulsa a vivir una vida santa, una vida que se purifica de las cosas de este mundo, que se aparta, que se separa, porque esa es nuestra meta final, la santidad como Dios es. También nos da consuelo en el sufrimiento. Esta esperanza nos ayuda como resultado, nos da consuelo en medio del sufrimiento. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. Estamos todos expuestos al sufrimiento. Tengo una hermana en Colombia que está en esta semana entrando en una semana de sufrimiento. Una noticia médica que no es buena para ella ni para nosotros. Entró en un tiempo de sufrimiento. Y eso es lo que nos pasa a todos. Todos estamos expuestos a eso como seres humanos, esta carne corruptible. Pero el hecho que tenemos una esperanza gloriosa nos llena de ánimo, de aliento. Sí, quizá estoy decayendo físicamente. Sí, quizá estoy pasando por esta tribulación, por esta angustia. Pero un día ya no habrá más llanto. Ya no habrá más sufrimiento. Ya no habrá más dolor. Quizá pronto, quizá más rápido de lo que pienses. Ahora, otra cosa que nos produce esta esperanza en nosotros, o que debe producir en nosotros, es que nos motiva a compartir las buenas nuevas. Colosenses capítulo 1, bueno, no vamos a leerlo ahora, pero es triste que hay otra realidad también. Hay otra realidad para aquellos que no conocen a Dios. Y es la perdición, la destrucción eterna. Así como nosotros tenemos un futuro de gloria, un futuro de una eternidad con Dios, habrá quienes estén separados eternamente de Dios. Y es muy importante que nosotros que tenemos esta esperanza seamos movidos en realidad por esa esperanza para hablarla, compartirla, decirle a otros al respecto de nuestra fe. Porque si no estamos haciendo esto, realmente podríamos preguntarnos, ¿será que hemos nacido de nuevo realmente o no? Porque si nosotros hemos nacido de nuevo, entendemos que hay la ley de Dios se divide, se centra básicamente en dos cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero la segunda cosa es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quieres estar tú en el infierno, en la separación eterna de Dios? No. Entonces también en tu corazón no deberías querer que tu hermano, que tu primo, que tu familia, que tu vecino, que tu amigo, que tu compañero de trabajo, que tu esposo, que tu esposa se pierda en una eternidad sin Dios. Ese debe ser algo que nos mueve, que nos motiva. Mira, hay algo tan hermoso que nos espera. No puedes perderte de esto. Y escuché un testimonio de un pastor famoso aquí en Estados Unidos que tenía por algunos años un amigo con quien compartía, pero ese amigo no era cristiano. Y llegó a ser tan amigo de él, crecieron tanto y se gustaban tanto en su amistad, que él un día le dijo, ¿sabes qué? Yo no me puedo ir a la eternidad sin ti, le dijo el pastor. No me puedo ir a la eternidad sin ti. Y este hombre finalmente, confrontado quizá por este querer de este pastor y también porque Dios estaba obrando con él a través de los años, ablandándolo, llegó a ser un nuevo creyente, alguien que no solamente se convirtió a Dios, pero ahora es un consejero también para otros pastores. Pero tremendo que nosotros podamos tener ese corazón de decirle a su hijo, a su hija, a su tío, a su primo, a la persona que está que es su amigo, que es su amiga, usted puede decir, no me puedo ir al cielo sin ti, no me quiero ir al cielo sin ti. Pero eso viene de un amor en tu corazón por Dios y por su creación, por sus hijos. Amén. Entonces nos moverá, nos mueve a compartir las buenas nuevas. Tenemos que vivir en misión a toda hora, en todo momento. En el Walmart, en la calle, en el trabajo, en el estudio, donde estemos. Nuestra misión, hay un tiempo, hay una trompeta que va a sonar. Y tenemos que salvar a cuantos más podamos. También sabemos que no somos nosotros los que salvamos, pero Dios nos usa como instrumentos. Le doy siempre gracias a Dios por aquel hombre que algún día le compartió el Evangelio a mi padre, cuando yo todavía ni siquiera existía. Porque aquel día que mi papá se convirtió al Señor, Dios me salvó a mí también y a mi familia. Amén. Entonces, qué importante es que podamos ser luz. También nos ayuda a desarrollar el carácter de Cristo como cristiano. Nos da gozo, nos da en toda circunstancia, nos da fortaleza para soportar las pruebas, nos da paz en nuestro corazón. Esta esperanza produce gozo, fortaleza, produce paz en nuestro corazón. Las cosas en este mundo son pasajeras. Un día todo cambiará. Para concluir, Dios creó todo perfecto, el hombre, la naturaleza, el universo, en total armonía con él. Por causa del pecado, no solamente la humanidad, sino toda la creación cayó bajo maldición. Pero Dios envió a su Hijo Jesús para que con su muerte y su resurrección redimiera a toda la humanidad de su estado pecaminoso. Pero ¿sabe qué? Dios no se conformó solamente con que nos redimiera de nuestro estado pecaminoso, sino también trazó todo un futuro lleno de esperanza gloriosa para todos aquellos que creyeran en Él, que pusieran su fe y su confianza en Él. Ahora, este futuro no está muy lejano, y en un futuro no muy lejano, Dios restaurará todas las cosas como lo hemos leído. Un nuevo cielo, una nueva tierra, todo será nuevo, renovado. Quizá veremos nuevamente a los dinosaurios, pero no como Jurassic Park, pero ellos ya no serán salvajes, igual que el león con el cordero, ya no serán salvajes. Esto fue producto del pecado. Ahora, entonces, Dios restaurará todas las cosas a la perfección inicial, y allí Dios se unirá a nosotros para ya nunca más tener que apartarse, y disfrutaremos de una eternidad en una relación de intimidad perfecta, llena de felicidad a su lado. Mi pregunta para ti que ya conoces a Dios es: ¿estás preparado para este futuro glorioso? ¿Estás preparándote? ¿Vives con eso en tu mente o nunca piensas al respecto? Porque estás distraído quizá o seducido con las maravillas que vemos en este mundo. Oh, el dinero, qué bueno tener tanto dinero en la cuenta. Oh, qué bueno comprar ese último carro que salió, el espectacular. Oh, qué bueno tener esta casa que siempre he soñado. No tiene nada de malo, pero recuerde que este mundo aquí es pasajero. No es eterno, no es tu fin, no es aquí, en esta tierra tal y como la vemos ahora. Pero recuerda que esta tierra es pasajera, pero su palabra, la palabra de Dios, y aquellos que la creen y la obedecen, nunca pasarán. No olvides que nuestro paso a la eternidad puede ser en dos formas: por la venida de Cristo, como lo hemos dicho hace un momento, en un abrir y cerrar de ojos, o porque la muerte toca a tu puerta. Hoy quizá puedes tener tu encuentro con la eternidad. O yo, no sé cuántos días me quedan de vida. ¿Lo sabes tú? Tampoco. ¿Estás preparado para tu encuentro con la eternidad? Porque eso será en un abrir y cerrar de ojos. Porque nunca sabes cuándo pasará en tu vida. Y esto no nos debe llenar de miedo, por el contrario, de esperanza. Pero si estamos preparados, si estamos pensando en ello, si estamos viviendo nuestras vidas de acuerdo a esa verdad. Inclinen su rostro un momento, voy a hacer una oración por ustedes y luego quiero hacer una oración final también. Padre, tus promesas son fieles y tu esperanza es una esperanza viva. Yo quiero orar por mis hermanos en esta hora, por mi propia vida, por mi familia. Y quiero pedirte, Dios, que me ayudes a vivir con esta expectativa. Tu palabra me enseña que si he resucitado con Cristo, debo buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. Que este tiempo aquí en la tierra lo aproveche siempre, Señor. Lo aprovechemos siempre para poder hablarle a otros, para poder fortalecernos unos con otros en la esperanza gloriosa de que un día no muy lejano tú vendrás por nosotros y ya nunca más experimentaremos llanto, dolor, sufrimiento, muerte, pecado, porque tú habrás destruido todo eso y estaremos para siempre en comunión contigo. Enséñanos a amarte, enséñanos a disfrutarte, porque realmente las cosas de esta vida son pasajeras, efímeras y no satisfacen nunca. Pero tú sí, danos ese sentido en nuestro corazón, que podamos vivir con esa perspectiva como cristianos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, como les dije hace un momento atrás en el sermón, quisiera hablar con aquellos que no tienen la seguridad de dónde van a pasar su eternidad. Con aquellos que no tienen una seguridad de cómo o dónde va a ser su eternidad. El último versículo, el versículo 6 del capítulo 21 de Apocalipsis, dijo: y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Es muy importante que si tú quieres experimentar esa agua de vida eterna, es muy importante que tengas sed de Dios y no de las cosas de este mundo. Si tú, solamente habrán dos destinos: la eternidad con Dios, que es la salvación eterna, o la condenación eterna. ¿Tienes sed de Dios? Él te dará agua, Él te dará la vida eterna, la vida verdadera. ¿Qué tienes que hacer para alcanzar esa seguridad en tu corazón? Primero que todo, arrepentirte. Arrepentimiento significa un cambio de dirección. Es reconocer que la dirección que llevas está torcida y que te lleva a la perdición eterna. Y das un giro de 180 grados y vas a buscar ahora la salvación eterna. Quiere decir también que necesitas confesar tu pecado. Tienes que reconocer que has hecho lo malo delante de Dios, que has pecado contra Dios. Enseguida debes pedirle perdón a Dios. Tenemos la promesa que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos de Él, alcanzaremos la misericordia de Dios. Entonces debes poner tu fe solamente en Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay muchos caminos para llegar a Dios, hay uno solo. Y tu fe debe estar puesta solamente en Jesús. Ahí tendrás la seguridad entonces. Y finalmente debes rendir tu vida por completo a Jesús. Entrégale el volante de tu vida a Jesús. Ahora ya no vivirás más para tus deseos egoístas, sino que te rendirás por completo a Jesús y dejarás que sea Él quien maneje tu vida. Si tú quieres hacerlo hoy, yo quiero invitar a la congregación que cierre sus ojos, incline su rostro. Si tú quieres hacer eso hoy, porque tú no tienes esa seguridad eterna, y tú dices, yo reconozco que estoy mal, que estoy yendo en el camino de la perdición. Ahí donde estás, haz esta oración conmigo, diciéndole así a Dios: Padre, en esta hora me arrepiento. Reconozco que he pecado contra ti, he hecho lo malo ante ti. En mi vida he sido yo que he gobernado mis propios pasos a mi antojo. Pero quiero pedirte perdón. Quiero pedirte perdón por mi rebelión, porque no he escuchado tu voz, porque no he obedecido tus mandamientos. Perdóname. Tu palabra me dice que si confieso mi pecado, tú eres fiel para perdonarme. Y ahora quiero declarar que mi fe está puesta solamente en ti. Solamente en ti. Reconozco que nadie más me puede salvar sino la sangre de Cristo. Y a partir de hoy quiero rendirte mi vida para que seas tú quien la dirijas y la guíes por la eternidad. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Si usted hizo esta oración, debes tener la certeza, la convicción de que has pasado de muerte a vida, que ya no estás más en la muerte eterna, en la condenación eterna, sino en la vida eterna. Porque el Señor mira tu corazón y has entrado en esas condiciones que Dios ha puesto para ti. Y debes estar seguro de que esto es así. Quiero compartirles este último versículo, si lo tenemos ahí en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Cuántos tienen esa esperanza viva? ¿Cuántos tienen esa esperanza viva? Bueno, vamos a vivirla, vamos a compartirla. Amén. Dios les bendiga, vamos a continuar adelante.